se atrinchera, la justicia no se llama a luchar. Barricadas rebeldes se levantan, nuestras voces encienden la ciudad. Se sublevan los montes y los ríos, en la audacia se apertrecha el valor. Conquistemos la paz para los niños, amanece y se nos viene el sol. Avancemos, milicia, corrida.